Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos compañeros, la vida es una vorágine de cosas y de eventos, ¿no? Que uno apenas puede seguir a nivel mundial, a nivel continental y a nivel de nuestro país, donde están pasando cosas, algunas muy claras, otras todavía subterráneas, que hay que aprender a leer. Pero yo quiero hacer tres convocatorias para empezar esta audición. En primer lugar, hoy, a las 18 horas, es decir, a las 18 horas hoy, Ángela Pereira, una compañeraza que tenemos en 33, una valiente militante de la Unidad Popular, que contra viento y marea levanta nuestras banderas con inmensa dignidad allá en los pagos olimareños, presenta hoy su libro. Es un libro que tiene que ver con lo afrodescendente en la frontera y sobre todo la mujer afrodescendiente en nuestra frontera con Brasil. Hoy, 18 horas, Ángela Pereira presenta su libro, ahí vamos a estar. Mañana, a las 17 horas, el regalo que me hacen muchos militantes de pensar juntos sobre esta audición, Encuentro de Memoria y Brújula, mañana a las 17 horas en Jackson 1409, mañana a 17 horas. Y el sábado los compañeros del 26 de marzo tienen su plenario a partir de las 13 horas. Yo voy a estar ahí posiblemente a las 16:30, a los efectos de que antes que se termine darle un abrazo, sobre todo a los queridísimos compañeros del interior que los vemos poco y que tanta falta nos hace. O sea que tres eventos quería hoy recordar. El de hoy mismo a las 18 horas, Mercado de los Artesanos, Plaza Cagancha, presentación del libro de Ángela Pereira. Mañana a las 17 horas en Jackson 1409 nos encontramos los compañeros que queremos discutir sobre esta audición, que es importante porque sale en una radio muy importante, estratégica para la lucha social de nuestro país. Y el sábado saludamos a los compañeros del 26, van a tener su plenario, les deseamos una riquísima construcción y en el momento de la clausura iremos a abrazar sobre todo a los compañeros y a las compañeras del interior, que son las que vemos menos. Pero yo hoy quería hablar de la pobreza y la exclusión. Como no por casualidad, en el programa, en la audición de hoy del 26 de marzo, la compañera Romy Silva, profesora, habló del tema de la cantidad de niños que nacen con serias deficiencias en el Pereira Rosell y cómo la mala alimentación de sus mamás jóvenes y las pésimas condiciones de vida en las que vienen al mundo generan esa deficiencia, que después se transforma en lo que se llama en Uruguay los desnutridos compensados. O sea, tú los ves en la calle normalitos, no tienen el vientre hinchado y los huesitos que uno ve en un desnutrido descompensado. Pero cuando uno mide la talla y la altura en torno a la edad cronológica, hay un retardo que el cuerpo se defiende retardando el crecimiento, pero que también tiene un impacto emocional y cultural e intelectual importantísimo. Sumemos a eso que los cálculos más conservadores dicen que 1 de cada 10 adolescentes del Uruguay pasa hambre. No estamos hablando de dietas balanceadas, estamos hablando de gente, muchachos, adolescentes que comen menos de lo que desearían comer, así fuera comida chatarra. 1 de cada 10 adolescentes del Uruguay pasan hambre. El cálculo más conservador, es mucho más aún. Que la situación de calle, la gente en situación de calle, ha subido, cálculos más conservadores, 24% en 2 años. 24% más, yo creo que es mucho más. La percepción visual que tenemos nosotros es mucho mayor. Pero son datos terribles de este país, de nuestro pueblo, que nos tienen que sublevar. Los excluidos de todo, los que se sienten perdedores definitivos, los que ya no pelean. Y ojo, porque es una cantidad cada vez mayor de nuestro pueblo que siente eso. Por algo tenemos uno de los índices de suicidio adolescente más altos del continente. Ahora, el problema de los excluidos no es un problema uruguayo, es un problema endémico, estructural del sistema capitalista. Oleadas, decenas de millones de personas tratan de abandonar el África, que fue saqueada por el colonialismo y por el imperialismo, y tratan en unas rutas muy peligrosas de llegar como sea con sus niños a Europa. Y mueren en el camino, o son devueltos, o son dolorosamente divididos, pasan hambre, caen en manos de las mafias. Estamos hablando de decenas de millones de personas. Y otro tanto podemos decir de los millones de personas que tratan de abandonar América Central y el Caribe en condiciones terribles a los efectos de llegar a Estados Unidos como la tierra primitiva, prometida, donde son golpeados, donde son ninguneados, dolorosamente separados y en su inmensa mayoría devueltos a caer en poder de las mafias, de las maras, de la trata, de todo lo que han sufrido en sus países, saqueados también por el imperialismo. El imperialismo crea la exclusión y después la rechaza. Y en nuestro país también, es decir, volviendo a ni que hablar en el continente, porque una cosa es la discriminación que siempre sufrió la mujer, que siempre sufrieron los pueblos originarios, los afrodescendientes, y otra cosa es la exclusión total. ¿Y qué se hace con los excluidos totales que están en situación de calle? Se trata de hacerlos invisibles. Con los excluidos, el capitalismo trata de hacer lo mismo que con los megabasureros, que no se vean. Porque no puede resolverlo, no puede resolverlo porque es un tema estructural del capitalismo. Y si triunfara un gobierno como el del Frente, puede, si le toca un tiempo de vacas gordas, un gobierno como el del Frente puede reducir los porcentajes en algo. Y decir, bueno, miren qué logro, en estos 5 años hemos logrado reducir los porcentajes de los excluidos, pero no puede resolver el tema de los excluidos, porque el tema de los excluidos solo se resuelve aboliendo el capitalismo. ¿Cómo es una estructura de un país capitalista cualquiera? En primer lugar existen los capitalistas, los dueños de los medios de producción. En nuestro país viven afuera, ni los conocemos, son grandes transnacionales, pero no importa, existen. Están los dueños de los medios de producción. En segundo lugar, imprescindible, están los obreros, está la clase trabajadora. Obreros urbanos y obreros rurales, en una plantación, en un vivero, en un monocultivo. Obreros asalariados que producen plusvalía, es decir, que le dan al capital, con su trabajo, más dinero del que obtienen por su salario. Es decir, entonces tenemos los capitalistas y tenemos los obreros. Por otro lado tenemos, en todas las sociedades capitalistas, alguien que está al margen, los productores artesanales, los campesinos dueños de su propio predio, que pueden vivir muy mal, pero no aportan plusvalía, y los servicios, un policía, un médico, son servicios que están un poco al margen del proceso directamente productivo. En el proceso productivo tenemos a los capitalistas y tenemos a los obreros que producen plusvalía, muchos de ellos con altos cargos tecnológicos, pero si se les paga bien es porque realmente aportan al mecanismo general más de lo que es el salario que devienen. Pero hay, además de capitalistas, además de obreros, además de todo ese sector que algunos le llaman pequeño burgués, porque es un campesino que es propietario de sus medios de producción, pero no le da para alquilar trabajo ajeno. Se le llama pequeño burgueses técnicamente. Aparte de eso, y de los sectores de servicios, un maestro, un policía, son servicios pagos, pero no generan plusvalía. Está el ejército industrial de reserva. Es decir, hay en cualquier país capitalista más gente necesitando trabajo que puestos de trabajo. Dice, ah, el desempleo bajó al 5%, subió al 7%, está en 11%, está en 2 dígitos. Bueno, pero siempre hay un ejército industrial de reserva. Porque cuando la plétora del capital, el desarrollo del ciclo productivo, da pleno empleo, el capital tiene que subir los salarios. Pero cuando baja la parte alta del ciclo y otra vez se llega al empleo normal, el ejército industrial de reserva presiona sobre los salarios. Porque yo soy trabajador, tengo un trabajo estable, pero sé que hay otro esperando mi lugar, así que no protesto demasiado. A menos que tenga una tremenda conciencia, ¿no? Pero tengo miedo porque hay un ejército industrial de reserva, que se llama así, a toda esa masa de gente que aspira. Pero además de los capitalistas, además de los obreros, además de los pequeños productores, campesinos, además del ejército industrial de reserva, que trabaja en changas, que a veces está tercerizado, además de todo eso, hay un sector de excluidos totales. El capitalismo evolucionó y ya no están en condiciones de tomar ninguno de los puestos de trabajo, porque quedaron fuera, son los excluidos totales. Y el problema es que es inevitable que haya excluidos mientras haya régimen de capital, porque el consumismo, el saqueo ambiental, el complejo industrial militar, todo se basa en la propiedad privada de los medios de producción, que incluso se incluye la propiedad privada de los medios de producción y de los medios de investigación, incluyendo laboratorios, estudio de tecnologías de punta, todo eso es propiedad privada. Y la propiedad privada no vierte en servicios sociales, sino vierte en un régimen de opresión, de saqueo ambiental, como todos sabemos. Ahora, si todo país capitalista tiene capitalistas, aunque no los veamos, aunque estén fuera, porque es un capitalismo dependiente el nuestro, tiene clase obrera que produce plusvalía en la ciudad y en el campo, tiene artesanos, tiene campesinos, tiene sectores de servicios, tiene un ejército industrial de reserva y tiene excluidos. Este tema se agrava extraordinariamente en el siglo XXI. La robótica, la automatización, la inteligencia artificial generan un poderío tal tecnológico que a menos obreros se les saca más plusvalía. O sea, gracias a estos procedimientos tecnológicos de punta que se integran directamente a la producción, desde semiconductores hasta zapatos, genera cada vez automatización, robotización, inteligencia artificial, cada vez menos obreros y cada vez más diferencia en plata entre lo que se les paga y lo que se obtiene de su trabajo. Esto se vuelve más complejo porque el capital constante, el capital de lo que se restituye en materias primas, en servicio de maquinarias, en desgaste de maquinarias, que eso lo paga el consumidor final, por supuesto, pero ahí no hay ganancia, hay simplemente traslado de costos, se mezcla con el capital variable, o sea, con el capital que se invierte en salarios, que es el que devuelve siempre mucho más de lo que se paga en salarios. Y eso que ya existía desde el comienzo del capital, que es la plusvalía, se multiplica de una manera colosal, repito, con la inteligencia artificial, con la robotización de los procesos, con todo lo que significan las máquinas inteligentes, que generan necesidad de menos obreros y una acumulación de riquezas muchísimo mayor sobre la base de la cuota de la plusvalía. Ojo. Esto aumenta inevitablemente el número de los excluidos. En vano los políticos profesionales, tanto del neoliberalismo como de la socialdemocracia, ¿no? Dicen hay que pensar en otros empleos, hay que pensar en viene un mundo nuevo de tecnologías nuevas, muy competitivo. Sí, claro. Pero si un mundo es competitivo, significa que hay competencias. Y en la competencia algunos ganan y muchos pierden. Por lo tanto, el tema de la exclusión social, de esas oleadas gigantescas que producidas por el saqueo ambiental en África, por la destrucción de las economías en América Central y en el Caribe y en otros lados más, todas esas oleadas desesperadas de gente que van de un lado a otro, que nadie los recibe, que molestan en todos lados, van a crecer exponencialmente. Sumémosle otra gente que por la inestabilidad de sus países, por la incertidumbre, por ejemplo, en lugares muy bloqueados, muy cercados, como es por ejemplo Venezuela, también se van. Pero se van ahí para buscar horizontes mejores. Es decir, a mí me lo explicó mucho un muchacho cubano, la última vez que yo estuve ya en estos periodos duros que está viviendo Cuba, un muchacho me decía una cosa que vale la pena pensar. Él quería irse de Cuba y decía, yo entiendo que mis padres hicieron bien en defender a Fidel, en estar con el proceso, pero yo nací bajo el bloqueo. Y yo no sé, a mí no me dejaron elegir, y yo no sé si yo no prefiero la ruleta rusa del capitalismo antes que esta medianía de Cuba donde no puedo obtener todo lo que yo sueño, aunque tengo todo lo que me hace falta, pero no tengo todo lo que yo sueño. ni puedo tenerlo, ya estoy cansado. De repente la ruleta rusa del capitalismo me sirve más. O sea que no mezclemos los excluidos totales con aquella gente que cambia de hogar para buscar un horizonte mejor. Yo me estaba refiriendo a los excluidos totales, a los que sienten que sobran en el mundo y que se angustian porque sus hijos tienen verdaderamente hambre y son presas de la trata de órganos, de la trata de blancas, de todo lo que es la esclavitud moderna del siglo XXI y las mafias. Esos son los excluidos. Y vuelvo a insistir que hay una cosa que hay que entender. Mientras haya capitalismo, va a haber excluidos. Y a más revolución científico-técnica, a más tecnologías, a más semiconductores en un mundo capitalista, eso no va en beneficio de la humanidad. En tanto, la propiedad privada de los medios de producción, sea esta, va en detrimento de la calidad de vida y de las posibilidades de trabajo de la gente del ejército industrial de reserva. Los excluidos aumentan en el mundo y uno se asusta. Yo quizá la experiencia más fuerte que tuve fue en el nordeste brasilero, de ver inmensas multitudes andrajosas, mendigos, en países como Brasil, pero me refiero concretamente a Recife, en el nordeste, tierra heroica de quilombos. Hay un pueblo maravilloso ahí, un pueblo inteligente, pero hay también inmensas multitudes que ya están desahuciadas. Son excluidos que ni siquiera pueden pensar en su situación. Les puede dar quizás para la manipulación de estas iglesias pentecostales, estas falsas iglesias pentecostales que le teatralizan un milagro, pero no les da para más porque ya no tienen capacidad de pensar. Tienen dañado el cerebro, inmensas multitudes. Yo no quiero eso para mi país, pero vamos en ese camino. Empezamos por el fracaso escolar, empezamos por el aumento de los excluidos, empezamos por la gente en situación de calle, la droga barata. Entonces es un tema estructural. Y yo quiero insistir en un concepto. Esto no lo resuelve un gobierno tipo Mujica, tipo Lula. No lo pueden resolver porque se han puesto de rodillas ante el capitalismo. Los ha derrotado ideológicamente el capitalismo. Entonces lo que ellos pueden soñar con hacer las cosas un poquito mejor, reducir en un 2.5% la cantidad de excluidos, que los muchachos de adolescentes que pasan hambre, se les dé un poquito de comida a través de una obra social, pero no resuelven el problema. Y en cuanto venga otro momento de vacas flacas, bajan otra vez los indicadores, pierden las elecciones, sube de nuevo el neoliberalismo prometiendo lo que no va a cumplir, que por supuesto no lo va a cumplir, y entonces va a permitir que vuelva a subir la socialdemocracia de derecha de la cúpula del Frente Amplio. Y ahí lo doloroso es que en la base del Frente, gente peleando, gente soñando, creyendo que sí, que se puede abatir todo. Y no, mientras no se hable contra el capitalismo, contra las AFAP, que son un mecanismo capitalista perverso, mientras no se hable contra eso, no hay solución para la exclusión social. Por eso la unidad popular es imprescindible. Y la búsqueda de alianzas con gente que piense y sueñe de la misma forma es absolutamente necesario. Porque en última instancia el programa de la Unidad Popular, que es un programa de soberanía estatal, de lograr un Estado socialmente solidario y ambientalmente sustentable, en camino hacia la liberación nacional, es imprescindible por varios motivos. El primero de ellos, urgente, que es la paz mundial. Cada recurso que le arrebatemos a las transnacionales es un recurso menos que tiene el complejo industrial militar para desarrollar guerras en el planeta. Cada recurso que recuperemos la soberanía es una batalla por la paz, porque debilita a las fuerzas imperiales. Y nos toca una trinchera pequeña, somos un país pequeño, pero esa es nuestra misión, pasar a la ofensiva. Hay una consigna que creo que es de los compañeros del 26, supimos manejar la resistencia, ahora vamos a la contraofensiva. Y necesitamos una ofensiva para rescatar. Y ese es el programa de la Unidad Popular. Rescatar la tierra, la soberanía alimentaria, frenar el saqueo brutal de la banca extranjera, el saqueo brutal de la deuda externa ilegal e ilegítima, ver qué se paga y qué no, negociar de igual a igual, obligar a las empresas a que hagan su aporte. Control popular sobre las empresas del Estado recuperadas, con auditorías para que no haya corrupción. Porque la estrategia de la privatización empieza por corromper las empresas del Estado para que la gente las maldiga después por su ineficiencia. Si tenemos un altísimo grado de tareas que todavía no van a resolver definitivamente la exclusión, pero que vamos a avanzar definitivamente en esta primera fase del programa hacia la liquidación real de la exclusión como problema endémico. Necesitamos, a partir del programa de la Unidad Popular, recuperar, aunque parezca cursi, aquel poema de Santa Teresa de Jesús que repetía Osiris Rodríguez Castillo en sus poemas criollos. Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Y realmente ese sentido de la solidaridad social solo lo hacemos en un proyecto colectivo de construcción de liberación nacional. Porque si no, se nos vuelve invisible la exclusión. Los vemos en la calle, durmiendo en la calle, los vemos revolviendo los contenedores de basura para comer. Los vemos en todo eso a los excluidos, pero se nos vuelven invisibles. Cuando queremos hacer un dibujo de Montevideo, buscar una artesanía de Montevideo, compramos un mate, compramos con su bombilla para regalar. Pero el mundo del excluido ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo fotografiamos. Tratamos de borrarlo ante nosotros mismos. Decimos, esto no se puede hacer nada, estos ya están perdidos. ¿Y por qué están perdidos? Son gente joven. Son gente que uno ve hasta cómo trepan en los contenedores, la agilidad que todavía tienen. ¿Cómo que están perdidos? Están siendo perdidos, está siendo deteriorada su mente por la droga barata. Están siendo al servicio de las peores causas, de la prostitución. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos encarado un proyecto solidario de liberación nacional. Queda como una palabra gastada, liberación nacional, pero ¿qué es? Es que la nación, o sea, la identidad patria, tenga libertad y rompa las coyundas, las cadenas que nos unen al saqueo imperial. Hablaba del tema de la seguridad social, el tema del agua. El tema del agua refleja realmente ese saqueo brutal y esa insensibilidad de gobernantes que no desde este último, sino desde los anteriores también, han sido meros gerentes de los intereses extranjeros. O sea, han sido cómplices de la creciente exclusión que son incapaces de resolver porque no tienen el coraje de enfrentar al capitalismo como sistema. Y ojo, cuando yo digo enfrentar al capitalismo como sistema, eso la gente de la Unidad Popular lo tiene bien claro, pero vale la pena aclararlo. No se trata de voluntarismo, de decir, bueno, vamos a abolir la propiedad privada. No estamos hablando de eso en lo inmediato. La historia es una ciencia social y la política es una foto de un momento histórico. Y la política como ciencia nos tiene que vacunar contra todo tipo de voluntarismo, de confundir nuestros deseos con realidad, pero nos tiene que demostrar claramente también de que es posible el cambio social de fondo. Porque es un mandato, es una tendencia. Miren África, en los años 80 del siglo pasado pensaban que estaba todo destruido, los movimientos sociales. Y no solo hoy vive el Frente Polisario allá en el norte. Es decir, hay gobiernos nacionalistas con una inmensa dignidad que tratan de recuperar sus recursos. El espíritu de Lumumba no está muerto. El espíritu de Libia, aquella yamahiria árabe, Libia, no está muerto. Es decir, resucita, revive, porque es la tendencia mundial. Y es en ese marco que cada pueblo le toca su trinchera y a nuestro pueblo lo que le toca realmente es la lucha por el rescate de sus recursos, por el rescate de la tierra, por el rescate de la seguridad social, por el rescate del agua. Diría Atahualpa, cosas chicas para el mundo pero grandes para mí, pero son grandes para el mundo, porque un pueblo en esta situación brutal de las oleadas de millones de excluidos en el planeta, o es base de lucha o es cómplice de la agresión. Y nosotros hemos sido, incluso bajo los gobiernos anteriores, cómplices de muchas agresiones por nuestra excesiva tranquilidad. Hemos sido cómplices de la agresión a Haití a través de los cobardes cascos azules. Somos cómplices de la agresión al Congo a través de la cobardía de los cascos azules y del buen negocio que nos significa. Nos entrenan para eso, servilmente. Los amos nos entrenan para eso. Entonces, frente a eso, la lucha por la liberación nacional, que es por la dignidad patria, es la única lucha posible para combatir la exclusión, para que los niños sean niños y puedan sonreír y no maduren a los 8 años, para que no los prostituyan, para que no haya violencia. La mano fraterna que sobrevive en las ollas populares, por suerte, sobrevive en proyectos sociales, en los barrios, donde generalmente el protagonismo tiene cara de mujer. Pero necesitamos construir un proyecto colectivo, un proyecto social. Frente a la competitividad, la solidaridad. Y dentro de la solidaridad, excluidos y no excluidos, clase trabajadora, campesinos, artesanos, gente de servicio. Bueno, todos juntos, pensando por un programa patrio. Que es además la antesala del socialismo inevitable, porque el socialismo es la supervivencia posible de la humanidad. El socialismo es la única supervivencia posible de la humanidad. Pero, repito, la política encarada como ciencia social. No pueden coexistir varias verdades en la ciencia. La verdad hay una sola, la construimos colectivamente, todos tenemos fragmentos de esa verdad. Tenemos que ponerla en colectivo, tenemos un programa, tenemos una herramienta política que se va a ir multiplicando, y en ese marco es que mañana, hoy nos vemos en el encuentro con una militante del interior que es de Unidad Popular, en ese marco mañana con un puñado de compañeros nos encontramos a las 17 horas en Jackson 1409 para hablar de este programa, de esta audición, y el sábado vamos a saludar al final de su evento a los compañeros del 26, a los que desde ya les deseamos el mayor de los éxitos en su plenario. Nos vemos entonces. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.